se te olvide que yo te adoré. Cuánto ya ni te acuerdes de mí, todavía lloraré. Mi canción bandolera será, mariposa ligera tal vez, a esas calles de Dios llevará tu sabor de mujer. Si regresas, te quiero. Si no vuelves, también. Como sea, te espero. Como sea, mi bien. En otras buscaré y amaré lo poquito que tengan de ti, porque al fin tu sabor de mujer me lo dejas a mí. Si regresas, te quiero. Si no vuelves también, como sea, te espero, como sea mi bien. En otras buscaré y amaré lo poquito que tengan de ti, porque al fin tu sabor de mujer me lo dejas a mí. Si regresas, te quiero. Si no vuelves, también. Lo poquito que tengan de ti, porque al fin tu sabor de mujer me lo dejas a mí.